Estos son los titulares del viernes 24 de junio. En una reunión sobre el tratado para prohibir el armamento nuclear, se aboga por un mundo sin armas atómicas. La Unión Europea acepta la candidatura de Ucrania para unirse al bloque. Comité de la OMS dialoga sobre si el brote de viruela del mono es una emergencia sanitaria mundial. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Delegados de los estados partes de un tratado de la ONU que prohíbe el armamento nuclear han adoptado una declaración en la que abogan por un mundo sin armas atómicas, así como un plan de acción para tal fin. El jueves terminó en Viena, Austria, una reunión de 3 días de los estados partes acerca del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, la primera de su tipo, que tiene lugar en momentos en los que crece el temor de que Rusia utilice armamento nuclear en su invasión a Ucrania. Los delegados adoptaron la declaración de Viena, en la que no se menciona a Rusia por su nombre, sino que dice que las partes están alarmadas y consternadas por las amenazas de recurrir a las armas atómicas y por una retórica nuclear cada vez más clamorosa. En la declaración se dice que los estados partes condenan de manera inequívoca todas y cada una de las amenazas nucleares, implícitas o explícitas, sin que tengan que ver las circunstancias en las que se produzcan. Continúa diciendo que la existencia de armamento nuclear disminuye y amenaza a la seguridad común de todos los estados y pone en riesgo nuestra propia supervivencia. Se dice también que conseguir un mundo sin armas nucleares es la única forma de garantizar que no se vuelvan a utilizar jamás bajo ninguna circunstancia. Asimismo, los delegados emitieron el Plan de Acción de Viena, que fija 50 artículos pensados para guiar a los estados partes y a otros actores relevantes de cara a la implementación práctica del tratado. El plan insta a los estados partes a alentar a las naciones que no participan a que se adhieran a él con el objetivo de conseguir una adhesión universal. También incluye acciones para apoyar a quienes han sufrido las consecuencias del uso y las pruebas de armamento nuclear. Según el plan, el tratado complementa instrumentos de desarme, sobre todo al tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y dice que los estados partes nombrarán a un facilitador informal para explorar aún más posibles ámbitos de cooperación entre los tratados. Los líderes de la Unión Europea están avanzando en los esfuerzos para permitir que Ucrania ingrese en el bloque. Ya le han concedido el estatus de candidata. El jueves, el Consejo Europeo se reunió en Bruselas para discutir sobre la propuesta de Ucrania y también la de la vecina Moldavia, que han sido aceptadas. El presidente del Consejo, Charles Michel, dijo que la decisión supone un paso crucial en el camino hacia la adhesión al bloque. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con beneplácito la decisión y dijo que el futuro de su país está dentro de la Unión Europea. No obstante, el proceso hasta convertirse en miembro de la Unión Europea puede tardar años. Aún así, el anuncio ha elevado la moral entre los ucranianos, que tienen necesidad de esperanza. Una encuesta de opinión realizada en Ucrania ha revelado que cerca de las 2/3 partes de quienes respondieron creen que el país tardará 6 meses, como mínimo, en ganar la guerra contra Rusia. Una organización independiente dedicada a la investigación llevó a cabo el sondeo el sábado y el domingo pasados. Contestaron 1.200 personas de 18 años en adelante, repartidas por toda Ucrania, excepción de la península de Crimea, anexionada por Rusia, y la región oriental del Donbass, donde las fuerzas rusas están tratando de conseguir el control total. Según la encuesta, el 93% de quienes respondieron considera que Ucrania será capaz de repeler la ofensiva de Rusia. Sin embargo, el 67% es de la opinión de que se tardarán al menos 6 meses o más de un año para que su país gane la guerra. Este porcentaje es más de 5 veces superior al registrado en un sondeo similar efectuado hace 3 meses. El resultado del cuestionario también mostró que el 87% de los encuestados estaría a favor de la adhesión ucraniana a la Unión Europea si se celebrara un referendo. Además, el 69% opina que Ucrania pasará a formar parte del bloque en un plazo de 5 años. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, o también OMS, se ha reunido para dialogar sobre si el brote actual de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Expertos de todo el mundo se congregaron el jueves para estudiar la información más reciente relativa a la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, analizará las conclusiones resultantes del encuentro y decidirá en unos días si el brote de viruela del mono se declara emergencia. Actualmente el brote de la polio y el de la COVID-19 están incluidos en la lista del organismo para este tipo de emergencias. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha comunicado que a fecha del martes se habían confirmado 2.746 casos de viruela del mono en 29 países y territorios, mayoritariamente europeos. El secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas ha comunicado que su país ha cancelado las conversaciones con China sobre la explotación conjunta de petróleo y gas en el mar de la China Meridional. Teodoro Loxin anunció el jueves en un discurso pronunciado en Manila, la capital, que el presidente saliente, Rodrigo Duterte, había ordenado la completa finalización del diálogo. Hay zonas del mar de la China Meridional que son reclamadas tanto por Filipinas como por China. A pesar de las disputas territoriales, Duterte firmó en 2018 un memorando con el presidente chino, Xi Jinping, para la explotación conjunta de recursos. Posteriormente, Pekín propuso un proyecto coordinado en la zona económica exclusiva filipina. Para llevarlo a cabo, puso como condición que se dejara de lado un dictamen de arbitraje internacional que rechazaba las reivindicaciones del gigante asiático sobre la mayor parte del mar de la China Meridional. Los dos países habían estado dialogando sobre cómo llevar a cabo el plan. Loxin declaró que han pasado 3 años y no se ha conseguido el objetivo de explotar petróleo y gas, que son recursos imprescindibles para Filipinas, pero no tanto como para pagar con su soberanía. Agregó que no cederían ni una partícula de ella. Además, instó a la administración entrante a que proteja la soberanía de Filipinas. Ferdinand Marcos Hijo, el presidente electo, jurará el cargo el 30 de junio. Los ciudadanos japoneses que residen en el extranjero han empezado a emitir sus votos para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento de Japón del 10 de julio. Se han instalado colegios electorales en 234 lugares del extranjero, incluidos embajadas y consulados. Hay cerca de 99.000 japoneses en el exterior llamados a las urnas. El jueves por la mañana, en Corea del Sur, donde hay registrados unos 2.700 japoneses, estos empezaron a visitar los colegios electorales situados en la Embajada de Japón en Seúl y en otros lugares. Los votantes pueden emitir 2 papeletas, una por el último distrito electoral en el que se hayan registrado en Japón y otra por el sistema de representación proporcional. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.